Orsay, del inglés offside. Podemos traducirlo como fuera de lugar, fuera de juego o posición adelantada. Aunque nosotros lo conocemos por el fútbol, existen diversos deportes. Está en el rugby, en el hockey, en el béisbol. Es una falta. Una falta que comete un equipo cuando está atacando, al efectuar un pase a un jugador que está en una posición incorrecta. En el lunfardo y en la jerga barrial se usa el concepto de quedar en orsay. Se usa por fuera del deporte, aplicado a la vida misma. Y significa más o menos estar en una situación difícil, quedar fuera de acción. Pero sobre todo suena a quedar descolocado, quedar mal parado, desubicado. Por ejemplo, suele usarse cuando uno hace un chiste y no solo que nadie se ríe, sino que cae mal. Suele usarse también cuando en el fino arte de la seducción amorosa, uno de los dos arroja un gesto que no es bien recibido del otro lado. Podría ser un beso no correspondido. Quedar en orsay nos pasa a todos, cada uno a su modo. Quedamos en posición adelantada a veces porque damos un paso adelante, de arrebato, de manija, y quedamos ahí, expuestos. Otras veces porque los demás han dado un paso atrás y ahí de nuevo, expuestos. Podemos quedar en orsay en relación a los valores, a las creencias, a las costumbres, las rutinas, a las posiciones asumidas, las conscientes y no tanto. Si existe el orsay es porque en la cultura siempre hay un juego con sus reglas. Ubicarnos por fuera simplemente nos deja fuera, sin poder de acción, sin capacidad de fuego. Y hay que señalar que uno queda en orsay porque se despega del juego colectivo, de la armonía de una estrategia común que contemple el ritmo del bando propio y al mismo tiempo el movimiento del adversario. Hace poco hubo elecciones, las PASO y las definitivas. Elegimos autoridades que nos representen en el Congreso Nacional, en la Legislatura Provincial y en los Consejos Deliberantes. En buena parte, en buena medida, el pueblo eligió al mismo gobierno, al oficialismo, al partido que conduce hoy el Estado, el macrismo y sus aliados. Al ir conociendo los resultados me sentí mal, me sentí en orsay, fuera de juego, fuera de lugar. ¿Por qué? Supongo que me dio bronca sentirme tan despegado, tan en desacuerdo con tanta gente en mi país, mi provincia, el lugar en que nací, me crié y elijo criar a mi hija. Esperaba otra cosa. No que votaran lo mismo que yo, pero sí que no votaran al gobierno. Es duro sentir que se va a contramano de tantos, que la información basura se repite de boca en boca, se instala y recorre los cerebros, los corazones, dejando a la verdad en orsay. Hace unos días escuché una entrevista a Macri. Se la hacía un periodista extranjero. En un momento, nuestro presidente dice que está muy contento, que está feliz porque el 42% de los argentinos lo votaron. Apoyaron su gestión. El 42%. El periodista, ni lento ni perezoso, le responde que ese mismo dato, el 42% a su favor, podría ser leído exactamente al revés. Que casi el 60% de los argentinos están en contra de su gobierno. Macri quedó en orsay. Hay un hecho que no nos debería pasar desapercibido. El hecho de que sea Macri quien esté gobernando, es decir, un empresario, mejor dicho, un gran empresario que hace política, y no sencillamente un político. Los políticos que, al decir del sentido común, serían todos corruptos, son el fusible del circuito. Cuando la máquina entra en cortocircuito, el fusible estalla. No sirve más. y hay que ir a buscar otro, uno nuevo. Y así, la maquinita vuelve a funcionar. Detrás del fusible de la política está la máquina que no para. Esa máquina es el poder económico. La palabra Macri hoy representa un solo hombre, un presidente, un político, un fusible. Pero si observamos detenidamente la historia argentina, expresa más bien la de un grupo económico muy influyente, con vínculos con lo más poderoso del tablero de ajedrez, de la economía nacional e incluso del internacional. Expresa de un modo transparente y casi sin fisura lo que suele llamarse la derecha. Recordemos un dato deportivo muy importante en relación al Orsay. La contraparte del Orsay, la compañera del Orsay, es la táctica del fuera de juego, lo que hace el equipo que se defiende. Es una táctica defensiva, es decir, el que se defiende del ataque intenta dejar en Orsay al rival, dejarlo en Orsay. Por lo tanto, no solo hay que estar atento de quedar en Orsay por motus propia, sino también de que te dejen en Orsay, producto de la voluntad estratégica del adversario. Aquellos que creemos en la necesidad de un país más justo, deberíamos considerar seriamente que este es el peor de los escenarios posibles. Todas las formas de oponerse a la derecha deben encontrar un mismo rumbo. ¿Por qué? Porque hoy es el mismísimo poder económico quien gobierna. Lamentablemente no es una exageración, ojalá fuera eso, pero no es tiempo entonces para mezquindades, ni para juegos chicos, ni para disputas internas, ni siquiera para disquisiciones ideológicas. Hoy, la única estrategia válida es que se exprese ese 60%, lo más unido posible. Toda división de la fuerza es hoy quedar en Orsay, en posición adelantada, fuera de juego, fuera de lugar.